I'm out of range. The music came first. The Vinyl Club Radio Show. Hola amigos, bienvenidos a The Vinyl Club Radio Show. Hola, buenas tardes, noches a todo el mundo. Aquí estamos en el penúltimo programa. Aunque dijéramos podría ser el último, porque el último programa será la semana que viene y no será un programa hablado, será directamente una sesión del señor José del M y de aquí uno que os habla, PG2, sesión especial de Vinyl Club para cerrar esta temporada, para irnos de vacaciones todo el mes de agosto. Bueno, irnos, el que pueda. Yo unos cuantos bolos ya tengo, gracias a Dios, durante todo el mes de agosto, así que espero veros por alguno. Pero bueno, sin más, empezamos y hablaremos un poquito de todo lo que ha acontecido estos meses en The Vinyl Club. Y qué mejor que empezar con un buen tema de guitarra como es este Rubber You. Ellos son Midnight, aquí en The Vinyl Club Radio Show. Lost Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Pues eso. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Y después de nuestro primer temita, como siempre, de guitarreo, pasamos a un tema más rollito electrotecno. Ellos son You Can Be. Su tema Witness, un tema por allá en el 2005, 2006, creo yo, cuando se empezó a funcionar todo, a salir más el MP3 y a desaparecer el vinilo. No del todo, pero a desaparecer en su gran mayoría. Pero bueno, todavía se hacían temas buenos como este que está sonando. The Witness, You Can Be and Naked. Ellos aquí en The Vinyl Club Radio Show para toda mi gente. Un saludo que no lo hemos hecho antes, porque vamos deprisa y corriendo, a toda la gente minivinela y minivinero. ¿Cómo no? A la gente de Digital 03, a la gente de Innova Art y a nuestra emisora amiga Call Music. ¡Vamos, familia! Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Bueno, pues después de este buenísimo Weekend de You Can Be and Naked, pasamos a un tema del año 94-95. Ellos son Data Drama y Surrain aquí en The Vinyl Club. No lo olvides. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Thank you. Bueno, bueno, pues un poco ya casi terminando el tema. Las cosas que tienen que te llamen por teléfono. Después del Data Drama ese que hemos oído, hemos pasado a este Future Love, el grupo Abyssin, del año 2006. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Y ahora, a uno de los señores que a mí siempre me ha gustado, aunque ahora estoy un poco decepcionado, la verdad. Pero bueno, es un buen amigo mío y yo creo que la pasta es la pasta. Pero bueno, con este tema la pasta era riquísima. Él es Armin van Buuren, sí señores, con su tema Zócalo, junto a Gabriel Andresden, aquí en The Vinyl Club Radio Show, no lo olvidéis. We'll be right back. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Qué bueno ese zócalo de Armin van Buuren junto a Gabriel Andresen. Y ahora, otros de los grandes, ya nos vamos a ir dentro de nada. Hoy tenemos el programa más corto, pero muy intenso. Así que nos vamos con este tema, Free Driver y su Side From the Universe. Aquí en The Vinyl Club Radio Show. Un saludo para toda la gente que nos escucha. Un saludo a todos los vinimaleros y vinimaleras. Siento no haber podido grabar más, pero bueno, es lo que hay. Hoy ha salido el día un poco raro. Así que abrazos, familia. Saludos a la gente de Innovar, como no, a nuestros patrocinadores también, como son Digital 03. Y sobre todo a toda la gente que nos escucha. Y a la gente de Call Music. Gracias, amigos. Hasta el próximo viernes. Pues eso, amigos, nada, un saludo para todos. Sentimos no haber podido hecho el programa de esta horita que hacemos siempre, pero bueno, han surgido cosas que nos han tenido más ocupados. Espero que me disculpéis y que nos vemos el próximo, o nos oímos, fin de semana. Recuerda que será una sesión para despedir lo que ha sido todos estos programas que hemos emitido. Estos 24 o 25, creo yo. Ahora no llevo la cuenta exactamente. Así que, sin más, haremos una sesión con todos los temas que hemos puesto durante, o casi todos, los más punteros por lo menos, que hemos usado en estos 25 programas que hemos emitido. Una sesión a cargo del señor Hot DLM. El señor José DLM. Iba a decir el señor de la patata caliente, pero bueno, ya me he trabado así. El señor José DLM y uno que os habla, PG2, para todos los minimaleros y mineraleras. Además, sesiones sin una sola palabra, para que las podáis descargar y disfrutar luego en el coche, en la playa o donde os dé la gana, como si la queréis escuchar estando sentaditos en el váter. Porque como van a ser unas sesiones que te cagan, qué mejor sitio para escucharlas. Así que sin más, nos vemos, familia, hasta el próximo viernes. Un abrazo y buen verano a todos. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Muy buenas noches a todos y un saludo del que os habla, José DLM. Hoy empiezo el programa con la última producción que hemos hecho mi compañero PG2 y yo, un rework del tema que hizo él junto a Randy Katana llamado Transcentral. Y es que por fin hemos podido ya terminarlo, lo hemos mezclado, le hemos hecho una buena masterización y vais a ver que suena de cojones. Y nada, como sorpresa deciros que en breve podréis descargarlo gratuitamente desde nuestra página de Vinyl Club Soundcloud y también de DLM. Así que os dejo que lo escuchéis. PG2 y DLM Transcentral 2.0. Bueno, y después de esta pequeña autopromo, ya sí que entramos en turrón y empezamos ya con el programa de Vinyl Club. No sé si recordaréis que la semana pasada puse un tema de la formación Jam Project a petición de Raúl Pérez y os comenté que dudaba entre dos temas de poner y el otro lo había dejado apartado. Pues casualidad que estuve hablando por privado con Raúl y me comentó que también otro tema de los que le gustaba mucho de la formación era el que voy a poner ahora y casualidad que es el que había apartado. El tema buenísimo, del año 1997. Como ya os he dicho, Jam Project y el tema es Cámara. We'll be right back. Como solía decir ese que pinchaba en un caserío, qué bueno, qué bueno. Bueno, y seguimos aquí en The Vinyl Club y os quiero recordar que, como ya sabréis, la semana que viene va a ser nuestro último programa de la temporada, que volveremos en septiembre. Oye, que en agosto también tenemos derecho a ir a la playita y a la piscina. Y deciros que para la semana que viene os tenemos preparados un programa especial con una sorpresa que os va a gustar y que seguro que vais a disfrutar. Y ahora vamos con este tema, un tema del año 98, la formación es Equator y el tema Energize. We'll be right back. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Y vamos a continuar aquí en The Vinyl Club con algo más reciente entre comillas, porque bueno, como últimamente solo me muevo entre los años 96 y 99, pues mira, hoy he elegido un tema del año 2002. Bueno, y más que elegirlo, bueno, ya lo conocía, pero me lo he encontrado de sopetón, porque la formación que hace el remix del original, Flutschlitz, lo ha subido a su cuenta de SoundCloud gratuitamente y en formato WAV. Así que ya sabéis, seguís este temón y en buena calidad, aunque no sea vinilo, os metéis en la página de SoundCloud de Flutschlitz y lo tenéis ahí gratuito para bajar en WAV. Año 2002, la formación de Mystery, su tema Devotion y en este caso el remix de Flutschlitz. We'll be right back. Bueno, y ahora vamos con algo 100% Made in Spain. Y más concretamente del productor Julio Posadas, un productor malagueño, aunque afincado desde muy pequeño ya en Barcelona, y que lleva desde el 93 al pie del cañón con su música. Ha pasado por diferentes estilos, como la máquina, el techno, el hard house, trance, etc. Aunque yo personalmente, con los temas que más me gustan, son los que hizo de máquina y de progressive, como es el que vais a escuchar ahora. Año 2000, Di Julio y su tema The Concept. We'll be right back. Como trisca el vinilo, ¿eh? Aún así, a pesar de esos ruiditos, no deja de sonar mil veces mejor que el MP3. Bueno, vamos llegando ya a la recta de final del programa. Y qué mejor manera de hacerlo que con un poquito de ese sonido que nos marcó aquí tanto en el norte, que fue el pizzicato. Ya puse un tema de esta formación, Vector Mode. El tema en aquella ocasión se llamaba Meganomic. Y en esta ocasión he elegido un tema del 97 de esta formación, Vector Mode, y su tema Nightwalk. I walked faster. They still came closer. They came closer. They came closer. Closer. Y con esto que está sonando, yo ya me voy a ir despidiendo. Como siempre, intentando elegir un buen tema para cerrar el programa, aunque en este caso no he hecho como otras veces y me he ido a la electrónica más seria, aunque no por ello deja de ser un buen tema. Este tema venía incluido en un recopilatorio llamado Tres Nation 2005, aunque fue producido en 2004 por una formación llamada Perasma. Y nada, recordaros que no dejéis de visitar nuestra página web vinilclub.es, en la cual podéis escuchar todos los programas de la temporada. También podréis ver fotos de los eventos que hemos estado y también si vamos a estar en algún sitio pinchando, tanto mi compañero PG2 como un servidor. Así que nada, mandar un saludo a toda la gente del grupo en Facebook, a la gente que nos escucháis a través de Cool Music, la que lo hacéis a través de los lunes en SoundCloud, a Elaya de InnovaArt, a Diego de Digital 03, que es el señor que se ha currado la página web. Y que recordar que la semana que viene os tenemos una sorpresa preparada. Os dejo con este tema, la formación Perasma y su tema Swing to Harmony. Un saludo de José del M. ¡Agur! The Vinyl Club Radio Show.